Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. En Japón, sobrevivientes de los bombardeos atómicos ya tienen preparados los folletos con mensajes de paz que repartirán en Oslo, la capital de Noruega, el próximo martes, con ocasión de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. El lunes, en una oficina de la ciudad de Nagasaki de Nihon Hidankyo, la organización japonesa galardonada con el premio, también se hicieron unas grullas de papiroflexia que irán pegadas en cada folleto. Los folletos contienen mensajes en inglés. En uno se pide que no haya más víctimas de los bombardeos atómicos o hibakusha, y en otros se subraya que las armas nucleares y la humanidad no pueden coexistir. También se adjunta una traducción al inglés de discursos y comentarios de Yamaguchi Senji y Taniguchi Sumiteru, sobrevivientes de la bomba atómica de Nagasaki. Yokoyama Teruko, que asistirá a la ceremonia como representante de Nihon Hidankyo, dijo que piensa explicar a todo el mundo el sufrimiento de los habitantes de Nagasaki y sus anhelos, así como los logros cosechados por la organización hasta el momento. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dio a conocer que se están analizando muestras de agua marina extraídas cerca de la dañada central nuclear Fukushima 1 en Japón. El martes, el portavoz del ministerio, Lin Jian, dijo ante los medios de comunicación que recientemente habían llegado a China las muestras y que institutos de investigación las estaban sometiendo a pruebas y análisis. Agregó que los resultados se darán a conocer pronto en caso de haber progreso. En virtud de un acuerdo entre Japón y China, esta última nación aumentará gradualmente las importaciones de productos marinos japoneses después de realizar inspecciones adicionales al agua que la central nuclear japonesa somete a tratamiento y dilución bajo el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica. En octubre pasado, instituciones de tres países, incluyendo China, extrajeron muestras de agua marina cerca de Fukushima 1. La Cancillería del gigante asiático dio a conocer el mes pasado que los líderes de China y Japón habían acordado poner en práctica el acuerdo lo más pronto posible después de su cumbre bilateral en Perú. La central nuclear Fukushima 1, en el noreste de Japón, sufrió una triple fusión de núcleo como consecuencia del terremoto y el tsunami de marzo de 2011. El agua que se emplea para enfriar el combustible nuclear fundido en la central se mezcla con la de lluvia y la subterránea. El líquido resultante se somete a tratamiento para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero aún contiene tritio. Antes de verter esa agua en el océano, la empresa que gestiona la central reduce el nivel de tritio a aproximadamente la séptima parte del que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Dos japonesas, una cómica y una demandante, en un juicio por esterilización forzosa, han entrado en la lista 100 mujeres 2024 que elabora la cadena pública británica BBC. El martes publicó su lista anual de mujeres con más capacidad de inspirar e influir de todo el mundo. Describe a la cómica Watanabe Naomi como una de las influyentes más famosas de Japón y dice que ha roto barreras en el humor japonés dominado por los hombres, protagonizando personajes femeninos y creando exitosos números cómicos. A Watanabe, que ahora vive en Estados Unidos, también se le atribuye haber ayudado a cambiar los estereotipos corporales en Japón con acciones como el lanzamiento de una marca de ropa de tallas grandes. También figura en la lista Suzuki Yumi, una de las demandantes contra el gobierno japonés por las esterilizaciones forzosas realizadas al amparo de la ya desaparecida Ley de Protección Eugenésica. Según la BBC, Suzuki, que nació con parálisis cerebral, fue discriminada desde muy joven y sometida a una operación de esterilización a los 12 años. La cadena británica señala asimismo que Suzuki, tras años de batallas legales, obtuvo en julio una sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba al Estado indemnizar a las víctimas de esterilizaciones forzosas. La lista de la BBC también incluye a la estrella estadounidense del atletismo, Alison Felix, ganadora de 11 medallas olímpicas, y a la Premio Nobel de la Paz, Nadia Murad. Esta, que es activista de derechos humanos, denunció al mundo las atrocidades sexuales cometidas por los militantes del grupo Estado Islámico contra las mujeres de la minoría yazidí en Irak. La UNESCO decidió registrar en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial el conocimiento y las técnicas tradicionales de Japón para la elaboración del sake y otras bebidas alcohólicas, como el shochu y el awamori. Un comité intergubernamental del organismo aprobó por unanimidad la inclusión el miércoles durante una reunión en Paraguay. El método original de producción de bebidas en Japón tiene una historia de más de 500 años. Su proceso incluye cocer al vapor arroz, cebada u otros ingredientes, crear el moho llamado koji y fermentar el líquido. La técnica ha evolucionado dependiendo de las características naturales de cada región y se ha transmitido por generaciones, teniendo en cuenta el clima y el entorno natural locales. Las bebidas que se producen mediante esas técnicas se emplean en ritos y festivales tradicionales y se dice que han cumplido un papel esencial en la cultura japonesa. Con la nueva inclusión, Japón tiene ya 23 menciones en la lista del Patrimonio de la Humanidad. El ejército de Estados Unidos estableció el miércoles en Japón una unidad de su fuerza espacial para hacer frente a una serie de amenazas regionales, como los misiles de Corea del Norte. A la ceremonia de inauguración, realizada el miércoles en la base aérea de Yokota, en Tokio, asistieron unas 200 personas, entre ellas el general de brigada Anthony Mastalir, comandante de las Fuerzas Espaciales estadounidenses en el Indo-Pacífico, y altos mandos de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Mastalir dijo: "Además de las amenazas persistentes, como las de Corea del Norte y Rusia, China sigue utilizando tácticas ilegales, coercitivas, agresivas y engañosas que amenazan la estabilidad de la región Indo-Pacífica. La alianza entre Estados Unidos y Japón es más fuerte que nunca y estamos dispuestos no solo a defender los ámbitos terrestre, aéreo y marítimo, sino, de ahora en adelante, también el espacial". Según indican las fuerzas estadounidenses, la nueva unidad estará integrada por varias decenas de miembros del ejército y cooperará con la unidad de operaciones espaciales de la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa para incrementar la vigilancia espacial y compartir información sobre lanzamientos de misiles. Asimismo, vigilará a Corea del Norte, que ha lanzado numerosos misiles, y a China, que ha intensificado su actividad en el espacio. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.